Fóllame, imbécil. Da igual si no sabes lo que quiero o lo que pienso. Se puede ser una zorra, sin ideas y sin política, pero no es estrictamente necesario. ¡Fóllame, imbécil! ¡Fuck me! ¡Baise-moi! ¿Qué importa si solo aspiras a cabra mecánica? Sin mecánica, cabrona. Si a desgenitalizar lo llamas tener pollas en todas partes. Y dices sin pensar, solo soy un cuerpo. ¡Fóllame, imbécil! Hasta donde la fuerza o el colocón te alcance. Luego podrás decir que tienes la mente abierta y el ojete desgarrado. ¡Fóllame, imbécil! Yo pondré el modo muñeca hinchable. Tus dildos y tus arneses no me sirven de nada. Si me la metes solo como un macho más. Pero fóllame, imbécil, llévame al cielo. Te regaré con mi orgasmo. Encharcaré tus circuitos. Quizás aprendas algo. A mí me da igual. Yo solo quería un polvo. Y ya puedes marcharte. Gracias. Buenas noches. Aquí en el escenario yo, Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El sargento López a las lucecitas. BJ Saxhuacuy, que significa masturbación en quechua. Y Mr. Andy Clark a la musiquilla. El trozo de carne se llama Nicole X y es la cámara. ¡Hijos de puta! ¡Sois unos hijos de puta! Vosotros que me miráis desde esas celdas de castigo, desde esos puestos de trabajo, desde esos alquileres de mierda, sois unos hijos de puta. He perdido la fantástica virtud de sentir lástima y me he convertido, sin quererlo, en una hija de puta. El cambio climático me importa una mierda. las matanzas, el hambre, las especies en peligro de extinción, toda maldad que no me salpique, toda injusticia que no lleve mi nombre me resbala. Me he convertido en un monstruo y vengo hasta aquí para convenceros de mi inmundicia. Si algún día sentí amor por vosotras fue porque estaba pedo. Si sentí consuelo porque estaba con la regla. Si sentí piedad, pura fantasía, la verdad es que no siento nada. Quizás una pizca de odio y otra de deseo. Que os odie no quiere decir que no pueda follaros. Sois unas hijas de puta. Y os lo digo así, sin formalismo alguno, sin artificio, sin más. Per la fe. Soy un alma perdida. Perdí el miedo al vacío y a la muerte y no quiero que ninguna hija de puta me rescate. Gracias. Salud. Estas vendas me aprietan mucho. Tiene que ser horrible llevarlas todo el día para que tus pechos se correspondan con tu identidad sin que nadie venga a tocarte los cojones y a decirte no puedes ser José, tienes que ser Pepita, que es lo que pone en tu puto DNI. Este poema se llama Transfrontera y está dedicado a todas las personas transgénero y transexuales que luchan cada día por tener una identidad reconocida por la medicina, por la sociedad, por los putos psiquiatras. Hay que despatologizar la transexualidad ya, no son locos, ¿vale? Ni locas. Si queréis hacer algo por ello, entrar en stop2012.com y firmar, por favor. Mi carne, mi piel, mi sangre, mi reino, donde yo mando, donde yo decido. Salgo de una expectativa preferida. Camino sobre la tapia de vuestra frontera repugnante y con paso de gigante entro en vuestras clínicas, en vuestros dispensarios, en vuestras escuelas, en vuestros quirófanos. Entro en vuestras bibliotecas y engullo uno a uno todos los manuales que usáis para darle nombre a mis emociones. Mi piel, mi carne, mi sangre, mi templo, donde oran las profanas, las desahuciadas de la fe, las perversas y las anormales. Atraco vuestras farmacias a punta de pistola e ingiero vuestras soluciones para locos, aunque esto que hago, lo hago sin creer en vuestro discurso, sin confiar en el futuro que me deparan vuestras predicciones y sin dejaros conocerme. Mi coño, mi polla, mis orificios todos, mi orgasmo, donde he construido un monumento al placer que siempre está bien lubricado. Entreno hormonas como si fueran soldaditos. Las preparo para atracar vuestros palacios del amor mojigato. Rescatar a vuestros cachorros mutilados en nombre del bienestar. Soy una actriz de vuestro drama y lo he convertido en comedia. ¿Queríais que fuera Caperucita? Pues le cambié el papel al lobo, que también estaba hasta la polla. Atravieso las fronteras de vuestra propia neurosis y me instalo justo ahí donde quiero estar, donde luzco como un molesto insecto mutante al que no podéis matar. Mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo, donde yo mando, cabrones. Thank you. manifiesto carnívoro. Gente blanca occidental urbana, una mayoría en mi mundo, come carne, pero jamás han tenido un contacto directo con la carne mientras estaba viva. La conocen envasada, empaquetada, troceada, aliñada, deshuesada, picada, en todo caso muerta. Lo mismo con los huevos o la leche. Esta gente nunca le ha visto el trasero a una gallina ni las tetas a una vaca, al menos nunca de forma no televisada. Así, la carne es un producto alimenticio que sale del supermercado y no se piensa en el concepto de matadero. Es muy difícil pensar en el dolor o el sufrimiento o la propia muerte del animal si nunca se ha tenido entre las manos la cabeza de un cerdo muerto o el pellejo de un conejito recién arrancado o si jamás se ha contemplado la mirada de un cordero cuando lo degüellan. A veces me hago acompañar por animales asesinados indignamente durante mis performances. Lo hago porque lo considero un ataque terrorista directo a esta clase de carnívoros que han perdido el contacto total con la realidad de los cadáveres que cocinan y devoran. En una ocasión, una chica a la que había colocado la cabeza de lechón entre sus manos me dijo: «Su cara me transmite tanto dolor que no sé si volveré a probar el cerdo». Efectivamente, el cerdito tenía los ojos en blanco, se había mordido tanto la lengua que colgaba de su boca hinchada y amoratada, y las venas de detrás de la oreja le habían estallado bajo la piel. Ahí mismo, en sus manos, el horror que se esconde tras cualquier bonito y ordenado pasillo de supermercado con las bandejitas de plástico ordenadas por peso y tipo de carne. Puedo asegurar que después de haber estado en un matadero o en una explotación ganadera, no se vuelve a ver de la misma forma ese pasillo. Adquiere un matiz siniestro, enfermizo, en cierto modo repugnante. La cabeza de un cerdo es un buen elemento performativo. Mi trabajo está enfocado en parte en el odio, el dolor y la muerte. La pornografía mediática ha conseguido, a base de la reiterada muestra de lo que dicen llamar los horrores de la guerra, los desastres naturales y la maldad del mundo, que visionar el cuerpo destripado de un niño en el asfalto, una decapitación, lapidación, ahorcamiento, no nos afecte o no lo haga en el modo en que debería hacerlo. Si quieres matar la imaginación de una persona, empieza por su sensibilidad. Es tan básico como eso. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la cabeza de un cerdo y la de una persona? La del cerdo cuesta 4,50 en el mercado. La de una persona no vale nada. Esta respuesta es una solución para comenzar a desbloquear los mecanismos de opresión mental que nos alejan de nuestro animal y nos acercan a la clase de zombie en que nos quieren convertir. Estoy cansada y harta de que ciertos sectores vegetarianos veganos traten de hacerme sentir culpable como carnívora. Quienes me vienen con la perorata de que pobres animalitos y del consumo y de esto y lo otro, sinceramente, creo que se olvidan de quiénes somos y de dónde venimos. Bajo un seguramente bien aprendido discurso, tratan de convencerme de que hay que proteger a los animales de nuestra barbarie, olvidando por completo nuestra propia animalidad. Nunca he estado en desacuerdo con eso de que el pez grande se coma al pequeño. De hecho, así creo firmemente que tiene que ser. Me gustaría saber de qué modo podría yo convencer a un león para que no me devorase. El veganismo o vegetarianismo también es una cosa de gente blanca occidental urbana. En una sociedad industrial donde el propio sistema ha conseguido desnaturalizarnos tanto que hemos olvidado que eso no hubiera sido porque empezamos a comer carne, jamás hubiéramos bajado de los árboles y jamás hubiéramos llegado a tener un cerebro de 1.400 gramos. Esta desnaturalización es un arma de doble filo con la que nos cortamos todos. Los que comemos carne porque comemos carne rabiosa, y los que eligen no hacerlo porque olvidan, en muchas ocasiones, su propia animalidad, su propia naturaleza, y además nos juzgan, lo cual es bastante peligroso a la hora de restablecer las conexiones con el yo primitivo bloqueadas por esta sociedad que trata de dormir nuestros instintos. La especie humana es omnívora. Hay especies que no se comen a otros bichitos y las hay que sí. Nosotros estamos dentro de los que sí. Está en nuestra sangre, en nuestra memoria celular y en nuestro cerebro. Es cierto que grupos sanguíneos más evolucionados como el A o el AB pueden prescindir totalmente de la carne sin ningún tipo de alteración en su organismo. ¡Mala suerte! Soy cero positivo. Y cuando paso más de una semana sin comer carne, algo se activa en mi cabeza y me entran ganas de matar. Cosa que no es muy aconsejable en una ciudad porque lo único matable son personas. Es así como funciona mi cuerpo. No es siempre agradable porque no tengo casi nunca la posibilidad de cargarme yo a mi propia gallinita y me lo tiene que hacer un funcionario de la muerte, al que posiblemente nunca se le haya pasado por la cabeza la idea de mirar a los ojos al animal que mata o sentir un mínimo de gratitud por su sacrificio. No estoy de acuerdo con el sistema de la industria de la carne, la leche, el huevo, precisamente por eso. Porque es una industria, porque comercializan con la muerte de animales a los que nadie ha dado la opción de vivir dignamente, y de paso nos intoxican un poco más con toda la cantidad de mierdas con las que aderezan sus mercancías. Pero es lo que me toca, joderme, al menos hasta que sea rica y pueda permitirme criar, alimentar y matar a mis propios animales. Me declaro profundamente carnívora por muy políticamente incorrecto que pueda ser. Últimamente, los juicios de lo política moralmente correcto me vienen básicamente de personas que están o parecen estar de mi lado. Lo cual es bastante jodido, porque aunque es razonable que no se esté de acuerdo en todo, al menos sí se espera un mínimo de esfuerzo para comprender lo que hay detrás de las acciones que alguien como yo, que no soy una santa, pero que hago lo que puedo para cambiar lo que no me parece justo. Quizá de esto se trate el terrorismo que practico. Cuando te estalla una granada en las manos, de seguro salpicarás a todos por igual. Jorge, ¿con micrófono? Vale. Sí. Habrá que irla controlando. Espera, que la voy a bajar un poquito. Ahí, ahí. Es chistorra vasca, aguanta todo. De Javier a mi Libia, cerdo amigo. Cerdo amigo. Compañero de viaje. De este y de tantos otros. Dame tu mano, amiga. En un pacto de pericia y diestra, la izquierda y la derecha, las quiero las dos. Corta altura de tu muñeca. Un corte limpio en el cartílago blanco. Liso el hueso poroso. Eso que me entregas. Generoso, cerdo amigo. Nunca lo volverás a sentir. Ripio de nervios seccionados sin función y sin conexión. Ya no existe para ti. Hoy es concepto. Mañana será carne en la carnicería. Esa pizca de sangre que no se nos pierda, aunque no te la pida, también me vale. Qué calor da esto. Palpita y mana con la urgencia de un explorador. Mañana será morcilla, cerdo amigo. Comicidad carnívora, rubor de amigo. Dame brazas de tus vísceras embutidas. Madejas desprovistas de nervio y de toda mierda. Y yo me pregunto si sabes o no sabes. Afortunadamente, cerdo amigo, dicen, piensas con la cabeza. Escúchame, cerdo amigo. Tu carne, tan parecida a mi carne. Tu grasa, disuelta en mil pucheros. Tu máscara vacía desde la parrilla, troceada contra los comentarios. Qué mal gusto hablar de lo evidente. Tu carne es fruto de mi victoria. Yo soy inteligente. Tú no eres más que un cerdo. Amiga vaca, que traspasas las fronteras de la India y caes en una emboscada. Devorada, fileteada, macheteada. Cordero, pollo, pavo, atún, merluza. Caballa, sardina, mero. Ojos en los que no se ve ni una chispa de nada que merezca ser salvado. Tan solo el horror del instante de la muerte en sus pupilas. Pupilas planas como espejos. Espejos en los que se ve un no sé qué. ¡Somos hijos de Dios! ¡Reguladores! Afortunadamente, cerdo amigo, dicen, piensas con la cabeza. Sesos de mono calentitos, con limón, macheteados con precisión por un tercer mundista para un turista en cualquier restaurante. Eso sí, al mono no le miran a la cara, le ponen velo de novia. Y meneo de destrucción a la caza del subnormal. Al que no compita, te lo comes. El nuevo sueño global de Hollywood a Bangkok. De la sorpresa al terror. De la síntesis a la implosión. Del bárbaro al fabricante de sueños. Del fabricante de sueños al destructor de realidades. Yo, hijo de Dios, sustituiré el mundo por lo que a mí me dé la gana. Cómpralo o muérete. Tú, como el cerdo. Tú todo con mucho amor. ¿Mm? Bueno, este poemilla es el primer pornopoema que escribí. Me lo inspiró una cincuentona que me ligó. No me la ligué yo, me ligó ella. Que me ligó en un bar de bollos en Madrid cuando yo era todavía menor, creo. Y me echó el mejor polvo de mi vida hasta ese momento, claro. Me enfarlopó, me puso de farlopa hasta las cejas. Sí que era mi primera vez con la farlopa. Me llevó a su casa, me folló 20 horas aquí. Bla, bla, bla, me puso fina. Y en un momento la señora se durmió, claro. Yo no podía dormir ni de coña, imposible. O sea, con medio gramo en el cerebro, imposible. Y entonces intenté salir, pero puerta que se cierra por dentro. Cerrada por dentro. Y a mi mamá me enseñó que en el bolso de una señora no se mete la mano. Así que dije, bueno, cojo un papel y un boli y me pongo a escribir hasta que se despierte. Era imposible, intenté despertarme, era imposible. Y escribí este poemita. Ay, me pone muy cachonda. Ah. Bombea, bombea, bombea, eléctrica niña. Reanímame que estoy muerta. Parado cardiovascularizada de estos orgasmos tan salvajes. Deja que tu coño le haga el boca a boca al mío, que tengo oxígeno cero en la sangre que me inflama el clítoris. Respira, respira, respira. Revitaliza mis suspiros con tu alma de criatura salvaje. Insértame los dedos hasta que me toques el corazón. Comprobarás que ya no late. ¡Dilátame! ¡Muéveme! ¡Empálame! Hazme no distinguir la frontera entre el placer y el dolor, entre el sadismo y la ternura. ¡Y hazme eyacular néctar, querida! Uy, el mechero. Soy un poco desastrada yo, pero... Y este poema me lo sé, pero no me lo sé cuando me fistean. Porque cuando la fistean a una, como que se le olvida todo. Y cuando la fistean así. ¿Eh? De lado, no está muy bien así, sí, sí. Mi vagina se estremece de placer. No tengo más fronteras que estas frágiles, oh, paredes rugosas. Mi vagina clama una venganza que no es tuya, oh, ni mía, oh, ni de las dos juntas. Mi vagina reclama la sed de la victoria sobre tus alas cerradas sobre mí. ¿Veis bien? Sí, Nicola, vente para acá. Enchufa, enchufa aquí. Así que lo vean en primer plano, porque si no, no tiene sentido. Esto no. Esto es como un taller, ¿no? Como un documental de la 2. Vale. Ahí, ¿qué tal está la iluminación? ¿Bien? ¿Todo bien? ¡Oh! ¡Chita, por Dios! ¡Qué rico! ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Mejor? Es que aquí la señorita también sabe mucho de imagen. ¿Por dónde iba? Me he perdido. Ay. ¡Mi vagina! ¡Reclama la sed de la victoria! Sobre tus alas cerradas sobre mí. Mi vagina se hace vaina sobre tu gusano, mariposa. Oh, y te permite el vuelo, aunque tus alas se pudrieron hace tiempo. Mi vagina consiste en un truco de magia. Si haces me saco un conejo. Que no se llama Marte, ni Venus, ni Mercurio. Y que nunca come zanahorias. ¡Mi vagina! ¡Clama sangre, pero no tu sangre! Oh, ni la mía, ni la de las dos juntas, sino sangre, sangre a secas, de cordero, de sacrificio lunar. Mi vagina asesina, como una planta carnívora desea a las moscas. Oh, atrapar entre los labios que la amurallan, finos corazones de insecto y plumas de ala de paloma. Pero mi vagina se muere de soledad, como un vagón abandonado, sola en su agujero, pálida en su húmeda oscuridad. Muy bien. ¿Se ve bien? Méteme el focazo. Ahí está. Volve, así me gusta. He recorrido con mis patas de cierva todos los caminos del pecado. Estuve chapoteando en los charcos de la lujuria y no me ahogué. Devoré todos los manjares que la gula me ofrecía hasta saciarme y no perdí el sentido. Negocié con la avaricia alguna forma de dejar de desearlo todo y volví con los bolsillos vacíos. A la envidia la encontré en un club de alterne. Era todo lo que yo no soy y quisiera ser. Demente despiadada, la más puta de todas. Toda una mártir a la que venero dos veces al año. Nací con la soberbia puesta en las venas y nuestra relación se limita a menstruaciones y ciclos hormonales. Si se le encienden los humos, siempre alguna perra me los apaga con sus fluidos. A la ira la contraté para mis luchas personales. Y cuando me noto sin fuerzas, voy a ella a llenarme el depósito. Y al funeral de la pereza fui hace un par de semanas. Ahora se me aparece por las noches, cruel fantasma, que por suerte al despertar se me evapora entre los dedos. Y mis patas de cierva me trajeron aquí, a este charco perpetuo, donde todo es dulce pecado y donde todo, por seguro, conduce a la perdición. Que Dios me perdone si algún día no soy fiel a mis deseos. Cerdito de mi corazón, dame la redención. Y ahora me voy a poner romántica, porque mi romanticismo tiene muy poco que ver con el romanticismo del Corte Inglés. Amarte es como surfear un tsunami interminable. Destrucción o regeneración, muerte o campo abierto. No sé lo que encontraré después. Finalmente, todo es una cuestión de cimientos y pulmones, de lujo y membranas. Y deslizándome por ti, tengo branquias, aletas, escamas, pulmones que respiran agua, y llevo bajo mis pies palmeados una tabla de planchar. Voy a echar un trago para reponer un poco de líquidos, ¿eh? Podía faltar mi pequeño homenaje a Neruda. Creo que estoy enganchada a este poema. Es una versión porno del poema número 15 de Pablo Neruda. Esa que dice, bueno, ya lo conocéis, ¿no? Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Mal, ¿no? A mí me gustan las gritonas, las que no se callan ni debajo del agua. Así que hice una versión porno. ¿Qué dice? Más o menos así. Me gusta cuando besas, porque estás como pirada, con los ojos en blanco y tu cara de ida. Parece que se te hubiera olvidado la pastilla y parece que un dedo te cerrara la herida. Como todo el deseo está lleno de mi ansia, con tu lengua sigilosa llenas el ansia mía. ¡Larva incompleta! Te pareces a mi ansia y te pareces a la palabra ninfomanía. Y me gusta cuando lames y estás como a tu rollo y estás como frotándote y emitiendo un murmullo y no me oyes ni de lejos y mi mano no te alcanza ¡Déjame que me corra con el gemido tuyo! ¡Déjame que te bese también con estos labios rojos como la sangre, frescos como una fuente! Tú eres como la noche, licuada y oscura, y tu grito es de astro, tan salvaje y ardiente. ¡Y me gusta cuando te corres! Porque estás como vencida, pálida y piadosa como si hubieras muerto. Un roce entonces, un susurro basta. Y estoy cachonda, cachonda porque no sea cierto. Y los micros. ¿Dónde fue que me electrocuté, pero así? En Baicarca. ¿Cómo se llama la ocupa esa de Baicarca? La de arriba del todo. No. ¿Cómo? No. No era Baicarca. ¿Qué coño Baicarca? Era Lesseps. Lesseps. Bueno, da igual, me corrí. Me puse en el charco. Electricidad, cable pelado. ¿Qué hago con el micro? ¡Ah! Y de repente, ¡zas! La lengua dormida, no podía hablar. Un ratito solo, luego se pasó. Pero fue una sensación. Menos mal que los sistemas eléctricos en las ocupas son precarios, porque si llega a ser ahí 500 voltios. En fin. Vamos a terminar con esto de momento. El poemilla lo llevo en mi orificio, me lo tengo que sacar, esperarme. Me lo iba a meter en el culo, pero con las prisas se me ha cerrado el ojete, me pasa mucho. Me pasa. Tengo un ojete que es muy... Es budista, creo. No le gustan nada las prisas. Aquí está. Es un poema tan nuevo que no lo he escuchado ni yo. Más o menos. A ver, uy, cómo se ha revenido esto. Espera un momento. Te amo. Porque estás manchada, atravesada y sincrética como una diosa cubana, exuberante como una planta psicoactiva. Te amo porque no eres inocente. Te amo porque no moriría por ti, pero mataría por ti. Te amo porque entre tus tetas hay un hogar. Y entre tus piernas un manantial fresco y rico. Te amo porque me follas como si hubieras pasado una guerra. Te amo porque también puedo odiarte. Y eso hace más humanoide nuestro amor. Te amo porque me torturas y aparentas muy bien no darte cuenta. Te amo porque no siempre eres amable. Te amo porque cuando duermo contigo no tengo miedo a morir mientras duermo. Te amo porque iluminas mis cavernas. Amo tus manos de camionera, tu talle de estatua, tu boca, tu bigote, tus muslos de arena, tu lengua precisa, tu mirada de loca. Y te amo porque soy un animal, una bárbara bruta pasional. Y aunque suene fatal decirlo, te amo porque necesito amarte. Gracias. Por aquí, ven que te vean. Ven que te vean. Ven. María Berzosa Lucecitas. Ay, perdón, el Sargento López. La loca de Claudia, Ven, dile algo a esta gente. Gracias. Michael, el responsable de mi neurosis y de mi música, o ruido. Hola. Hola. Y el trozo de carne se llama Nicole X. Tengo boca. ¿Tienes boca? ¿Cómo que no? Claro que sí, ahí escondida. Y bueno, nada, que mañana más. De todas formas, como veo que se ha hecho muy corto, ¿no? Saca la musiquita. Sácamela. Que me duele. Voy a encender las chistorras, luego nos vamos a poner moraos. Quien coma carne. Tengo tomates también, muy bonitos. Vale, he traído... ¿Dónde están? Espérate, ¿eh? He traído unos poemas así como de bis. Que los voy a buscar. Ter Agujas, el Juanca. Un aplauso para este maestro de la perforación. Me se olvida. Bueno, pues mira, para finalizar, para que luego digan que esto no es poesía. Hoy el otro día mandé la publicidad, así como a una lista, y un tipo coge y dice: ¿cómo me mandas esto? Si lo ve mi jefe, me mata. Porque esto es una guarrada y no sé qué, no sé cuánto, tal cual. Y digo, bueno, te pongas así, hijo, y mucho peor seguro que con lo que te pajeas. Y tu jefe no te va a matar. Claro, yo creo que le daba miedo como que el jefe dijera, es un pervertido, se está pajeando con una tía con cabeza de cerdo. No que tuviera una tía en tetas. Luego me escribí un par de emails con él. No sé si está entre el público, me dijo que vendría. Luego le dije, si fuera un hombre con cabeza de cerdo, ¿te hubiese molestado tanto que te viera tu jefe? Y hubiese dicho, bueno, igual más. Y yo, joder. Porque además de pervertido, maricón, ¿no? Entonces dije, bueno. Bueno, mira, voy a terminar con unos poemas que leí hace un par de semanas en el teatro de la CNT en Logroño, que es un teatro del año 1930, 30, 32, por ahí. Bueno, un teatro que, obviamente, por ser de la CNT y por eso, estuvo cerrado 50 años, más o menos. Y cuando lo abrieron estaba lleno de carcoma y lo llamaron la carcoma durmiente. Y yo, de repente, estando en ese espacio, como que quería empezar con cositas así, ¿no?, de aquella época. Nocturno, de Rafael Alberti. Lo que tanto se sufre sin sueño y por la sangre, se escucha que palpita solamente la rabia, que en los tuétanos tiembla despabilado el odio y en las médulas arde continua la venganza. Las palabras entonces no sirven, son palabras. Manifiestos, escritos, comentarios, discursos, humaredas perdidas, neblinas estampadas. ¡Qué dolor de papeles que ha de barrer el viento! ¡Qué tristeza de tinta que ha de borrar el agua! Las palabras entonces no sirven, son palabras. Ahora sufro lo pobre, lo mezquino, lo triste, lo desgraciado y muerto que tiene mi garganta cuando desde el abismo de su idioma quisiera gritar lo que no puede y calla. Las palabras entonces no sirven, son palabras. Siento esta noche heridas de muerte a las palabras. Y hay otro de Blas de Otero y ya lo dejamos ahí. Es muy contradictorio con el anterior, pero claro, Blas de Otero no se tuvo que marchar. Era pura abstracción lo suyo, además iba para cura. Pero a mí me encanta como poeta. Sus abstracciones, claro. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Muchas gracias. Bueno, ahora, si me dais 5 minutitos, os invito a Chistorra y tenéis una olla de sangría en la mesita de fuera. Os serviros. ¡Ay, me estoy desangrando! Gracias por venir.